Como si faltara algo más dentro de lo poco que hizo La Libertad Avanza en su reciente y corta experiencia en el Congreso, presentó y promueve ya como fuerza próxima a manejar los destinos del gobierno nacional la baja de edad punibilidad para que chicos y chicas de 13, 14 años puedan terminar en las cárceles antes descriptas en todo el país. Volvemos a decir no a la baja de edad de punibilidad. El Estado debe dar respuestas a lo que pasa con nuestros pibes, pero nunca más con violencia. Es urgente atender las necesidades que hay detrás de los pibes y las pibas, apostando a una educación pública y de calidad, con oportunidades y no con palos y balas. El envalentonamiento de la derecha generó un clima que derivó, antes de las elecciones, en amenazas a dirigentes y diputados de distintas fuerzas políticas, que se expresaron públicamente en oposición a Milei. Aparecieron pintadas y mensajes en redes sociales violentos y amenazantes en distintas ciudades del país. Y a través de la justicia federal, comenzaron también a perseguir y hostigar a dirigentes y espacios de las organizaciones sociales y sindicales. Es una necesidad de todos los sectores políticos y sociales, de todo el pueblo, unirnos para defender lo conquistado, enfrentar lo que se viene y seguir luchando por lo que nos falta. Ya sabemos que por medio de la violencia, la represión y el castigo como forma de discriminación y educación no es el camino. Hoy estamos acá para no olvidar a cada uno de nuestros compañeros, para darles entidad y visibilizar que nadie es sujeto útil para el consumo libre de mercancías que perpetúa el sistema capitalista. Queremos que nuestras juventudes ejerzan la ciudadanía y estar en las calles hoy es visibilizar y luchar contra la violencia sistemática de la policía represora del Estado, que solo ofrece mano dura contra los sectores populares.